Comunicate con FM Belgrano 46-39-900. Me muero, hoy me muero. Para imaginar entre calles de alquitrán. Fútbol fábrica, si una nena de algodón patea la calle sin que se desmaye, desarrido esa ilusión. Señor, dame aliento, sangre, sudor y tempo, y te daré rock and roll. Sabe a dónde va, sabe de dónde ves. Muy buenas noches. Esta es la presentación de nuestra señorita. No, hoy la verdad que estoy para atrás. Está para atrás, pobre. Así que bueno, voy a necesitar ayuda de todos. Y primero nos vamos a ir presentando. Nosotros somos Banda de Garage. Así con es. Su segunda edición, programa número 5 o 6. 6, ya estamos en el sexto programa de la segunda temporada. Es como te dije el programa pasado. Va a llegar un momento que vamos a perder la cuenta. Sí, espero, y va a pasar. En mi caso, que yo no llego a más de 10, en cualquier momento termina. Al sexto programa ya la perdiste la cuenta. Claro, no por eso. Bueno, Sabri, ella es Sabri Gago, presentate. Bueno, en la conducción del programa, Juan Martín Gago, y quien les habla, Sabrina Gago. Y en la operación, Maxi Gago, el 10 de la Casa del Pueblo, de la Radio Belgrano, y nuestro RRPP, que así lo hemos denominado, Toto Jonah Monje, que en cualquier momento debe estar llegando. Y espero que nos estés escuchando, que generalmente viene escuchándonos. Y a veces se complica la señal en el viaje. En el viaje. Justo tiene que trabajar en este horario, pero no importa. Siempre nos acompaña, siempre nos hace la segunda y en algún momento aparece por ahí con sus rastas al viento. Así es. Bueno. Bueno, hoy... Vamos a arrancar contándoles la agenda cultural de esta semana, de este finde. Dale, Sabri. Hoy viernes 24 de junio, obviamente Bandas de Garage, como nos están escuchando por FM Belgrano 95.3 y si no, vía web en www.belgranojunin.com. A las 8:30 va a haber Cena Cine en la Casa de la Luna, se va a estar proyectando la película Sacco e Vanzetti. A las 22, Stand Up, Reíte si querés, van a hacerlo Ariel Casas, Sergio Pérez Volpín y Alejandro Miguel en la Casa de la Cultura. Tipo 11 de la noche, está anunciado, en Bistro Resto Bar, van a estar tocando Don Give Up, Breda y el DJ Rasplec. Y 2 minutos en el Club Mariano Moreno. Mañana sábado 25, a la mañana tempranito está el grupo de lectura en la Casa de la Luna, donde van a estar leyendo On Fry, Política del Rebelde. A las 5 de la tarde, en el mismo lugar, un encuentro sobre alimentación consciente, con degustación de comidas y demás. 5:30, charla informativa de la TAMI, la Asociación de Trabajadores y Amigos de la Música Independiente, en la Casa de la Cultura. 6 de la tarde, la presentación del libro El Rumbo, de Jorge Rivas, con la presencia de Jorge Rivas en Junín. Esto se va a llevar a cabo en la Casa del Pueblo, acá, Pellegrini 76. 21:30, Dan que hablar, stand-up en Dada. Espacio cultural. Me comentaron la publicación y... Se olvidó de bajarle el silencio sí. A la compu. Y más tarde, Que Sea Rock, tributo a Papo en City Rock Resto Bar. Y el domingo, ciclo de cine dentro del cine en la Casa de la Cultura. Van a estar proyectando The Last Picture Show. Eso es todo lo que tenemos para este fin de semana. Obviamente pueden entrar a nuestro Face, Roque Garage, y ahí se pueden recordar ¿Qué actividades hay? Tenemos una voz en el teléfono. Que la nombramos en toda la agenda cultural. Así que bueno, hola, Sergio Pérez. Sí, acá estoy. ¿Cómo está? Bien, todo bien, todo muy bien, por suerte. Mejor así, me alegro. Bueno, te habla acá Juan Gago y mi compañera Sabina Gago. ¿La escuchás? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para ustedes y un saludo para todos los radioescuchas que están ahí atrás escuchando. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Sergio, te llamamos porque queríamos, nos enteramos de que se viene un viaje y queríamos que nos cuentes un poco, que le cuentes a los oyentes de qué se trata. Bueno, les cuento primero, si a vos te parece, sí. Lo de después porque está relacionado. Voy a pasar un chivo de un show de mañana, ¿puede ser? Adelante, sí. Adelante. Dale, perfecto. Bueno, les comento primero el de hoy, que recién estuve escuchando, seguramente lo habrán comentado, que hoy estamos en un ratito, a las 23 horas no más, ahí en la Casa de la Cultura, con un show de stand-up junto a Ariel Casas y Alejandro Miguel. Un show muy, muy, muy divertido, que ya muchos lo vieron y algunos no, así que si quieren venirse, están todos invitadísimos. La noche está linda para salir y el lugar está, es un teatro medio under que tienen ahí, que está ahí atrás, que está súper bueno. Así que están todos convidados. Y después también les comento a todos que el día de mañana, sábado a las 23 horas puntual, voy a estar haciendo un show de boleros y humor. ¿Esto dónde se va a llevar a cabo, lo de mañana, que no lo teníamos? Habla un poquitito más fuerte, estoy en medio que no te escucho. Lo de mañana, sábado, ¿dónde se va a llevar a cabo, que no lo...? Eso, sí, les comento, eso se hace en el bar Chic, sí, que es ahí en Bernardo de Irigoyen y España. Arrancamos a las 23 horas puntual, sí, porque está apuntado por ahí a un público de 30 para arriba, y los de 30 para arriba, después de las 12 y media, una, ya como que les agarró el sueño. Entonces, a las 23 horas puntual, para que puedan venir todos. Les comento un poquito del show de mañana. Sí. La idea es que sea un show, la idea no, es un show de humor, donde se hace, es una especie de stand-up que hago, es un show impersonal, pero con la cuota adicional de que la idea es que la gente venga a bailar lentos. Oh. El show se llama Que Vuelvan los Lentos. Qué bueno, que vuelvan los lentos. Entonces, la idea es que vayan parejas, que la van a pasar súper bien si van, y la idea también es que vayan gente sola, solos y solas, para que, para que se conozcan bailando lentos. Algo bueno y nuevo, porque acá en Junín no se suelen hacer este tipo de eventos. No, va a estar buenísimo porque, qué sé yo, no es un... Eso no es, yo me quiero casar, claro, ¿no? Nada de eso. Pero sí, es verdad que la gente que acude a los shows de Palomino Molero, que así como se llama artísticamente, terminan siendo así, amantes apasionados. Oh, bien. Elijan bien su pareja para que los acompañe al show. Muy y los bien. Que se conocen en el show de Palomino también terminan siendo apasionados amantes. Así que va a estar bueno. La idea es que la gente se suelte, que la pase bien y que baile. Y que baile porque, a ver, nada más lindo que bailar lentos. La verdad. Bueno, entonces están todos más que invitados. Hoy a la noche stand-up y mañana boleros y humor. Mañana boleros, boleros y humor. En Chi, que es una propuesta que es la primera, es como el estreno, digamos, que voy a hacer. Así que, bueno, están invitadísimos. Bueno, muchísimas gracias. Y esto que te preguntaba, Juan, acerca de un viaje... Ah, bueno, sí, porque en realidad la verdad de la milanesa es que es como una especie de presentación de lo que va a ser un show que voy a hacer, una girita que voy a hacer ahí por España a partir de la semana que viene, que ya tengo organizados algunos lugares para ir. Y bueno, entonces la previa de lo que va a ser ese viaje, las presentaciones, va a ser el show de mañana. Bueno, buenísimo, entonces desde acá te deseamos todos los éxitos para el show de hoy, de mañana y para este viaje. Buenísimo, buenísimo, un millón de gracias para ustedes por la oportunidad de difundirlo. ¿Y ustedes son pareja? No, somos hermanos, por favor. Somos todos hermanos que vamos a ir uno está de novio, pero los otros dos estamos solteros, así que... Que no soy yo, que les quede claro a las chicas que están escuchando. El operador está de novio. Bueno. No lo casés así. Chicas, el que está hablando es el soltero, así que ya saben que mañana va a ir un soltero codiciado a Chic esperando es. Sacar a alguna dama bonita, alguna doncella, para hablarle con la mano en el corazón. En el corazón de ella. Muy bien. Ya me lo veo a Juan bailando lentos. No. Ahí está, sí, claro que sí. Claro que sí. Me van a ver bailando lentos y ahí se pisando, ahí van pisando a la chica, pisando a la chica. Sí, bueno. no lo mates así, hace mal. Claro, ya está. Lo conozco mucho. Bueno, buenísimo. Sergio, bueno, muchísimas gracias y querés recordarle a todos. Les mando un abrazo, gracias nuevamente por esta oportunidad de difundir y bueno, y los esperamos. Obviamente. Bueno, les recuerdo a todos, hoy a la noche, show de stand-up en la Casa de la Cultura, ¿era? Y mañana, Boleros y Humor en Chic. Y se va la semana que viene a España, así que no puede parar. Le mete gira. Así que bueno, aprovechen hoy, aprovechen mañana las parejas que están ahí las viendo. Las parejas y las no parejas. Sépanlo, si van ahí y funciona, son la pareja adecuada. Ya está, con este remate que hace lo que quiera, Maxi. Nos vamos a un corte y seguimos con más Banda de Garage y en el próximo bloque. Ya tenemos el invitado. El invitado está acá calladito, prestando atención. No quiere que se le escape ninguna palabra. Y otro tenemos, invitado más. Tenemos más invitados porque ha venido a visitar el programa César y un Pancho. Y un Pancho. Un Pancho César que camina. Y una Pancha. Tenemos una mascotita de Banda de Garage. Bueno, vamos a un corte, Sari. Sí, sí. Solo la pagas vos. Emocionados fuimos a tocar al parque y la locura se desató. Y en una tarde de sol y veraneada, una montaña de tierra en el rincón, nos cruzamos con el gato de Aloha. El cheto no nos sabe tomar. Tiro besito, manguito, me río de vos. Cuidará tu culo cuando caiga la miseria. Fuerte nuestras pocas canciones, pidiendo a gritos algo de tomar. Nos acercamos a tu sucia barra, aunque sospecho que nada va a cambiarlo. Hielo de carcha de ese viejo freezer, la anchoa que nunca quise. Somos los pibes que te copan la parada. Techo de menos hoy. Tiro besito, manguito, me río de vos. Cuidará tu culo cuando caiga la miseria. redeem survivors, redeem the Bible which I will to get. Babylon can't surrender Mandela. Black Ark of Marcos is selling to Dreadland. Naya drums, Naya boys, Naya Bing is the game of the poor. Na Congo Bongo Man, Ja Dread. Na Congo Bongo Man, Ja Bless. Na Congo Bongo breaking my troubles, I understand the love in rain of fire. Blessed to people who work for the Father. We are the Babylon system survivors. Reading the Bible, we shall win together. Babylon can deal surrender man. Y tenemos al invitado. Y Sabina me está mirando con una cara diciendo: ¿qué hiciste? No. ¿Qué hiciste? Otra tenés vez. Que decir las temas que estuvieron sonando en el corte. Sí, ya lo iba a decir. Pero vos me estás retando porque hablo arriba de la cortina. Sí. No importa. Yo hago lo que quiero. Bueno, rebelde. Estuvo sonando Don Charuto con Gato de Aloha y Breda Naya Congo. ¿No? Sí. ¿Lo pronuncié bien? Sí, o lo escribí mal. Bueno, Maxi iba, nuestro operador iba a poner una música. Bueno, sí. Acá subila, está, acá está sonando un temita para que se vayan ambientando y se vayan dando cuenta de qué se trata esto. Mandale volumen. Mientras más mantengas los ojos abiertos, menos entrenas. El tiempo pasa. Que los golpes enseñan. Mientras más mantengas los ojos abiertos, menos entrenas. Vemos las caras, pero no los corazones. Mucho menos cuáles son sus intenciones. Hay quienes brindan su amistad por intereses, y al conseguir lo que buscaban desaparecen. Un amigo soluciona sus problemas, no te los trae. Un amigo te ayuda a levantarte cuando te caes. Un amigo. Y es esta música, es la música de nuestro invitado. Y hoy nos visita en Bandas de Garage DJ Rasflex. Un aplauso. Gracias, ¿cómo andan? Buenas noches. Gracias a vos. Gracias Sebastián. Sebastián, totalmente. Sebastián. Toda mi vida, desde que nací. Así es, y para toda la audiencia se entere. Bueno, ¿cómo te decimos? ¿DJ Rasflex o quieran, Sebastián? Como quieran, me conocen de igual manera. Así que, bueno, nada, bienvenido de estar aquí con Bandas de Garage por primera vez. Sí, así que, bueno, es. Esperemos que no lo... contentos. Porque DJ Rasbeck, vamos a nombrarlo con su nombre artístico, bueno. Viene a Junín, ya vino varias veces, pero hoy está acá porque va a estar tocando, como ya lo dijimos, esta noche con Don Give Up y Breda en Bistró. Sí, señora. Cerca de las 11 de la noche, dijiste. Exacto, a las 11 ahí en Bistró, un lugar que, bueno, Mauro siempre nos brinda la casa para hacer mucho reggae. Vos bien dijiste recién que vine algunas veces, creo que esta es la quinta vez que vengo a la ciudad de Junín. El año pasado, junto a Tony Galgano de Búfalo Producciones, hicimos varios shows, varias en formato, llamémosle fiesta, sí. No festival porque nunca hay más de dos bandas, pero sí, claro. En formato fiesta con un DJ, con algunas bandas que también hacen de lo suyo, con el formato Sound System también, que tiene que ver con un cantante y un DJ, como lo has visto vos con DJ Nelson, por ejemplo. Bueno, la idea es esa, vincular a algunos artistas de Capital Federal, Gran Buenos Aires, con los locales, no solo juninenses, sino también bandas de ciudades cercanas, ¿no? La idea es hacer foco en la ciudad quizá más grande de toda esta zona, que es Junín, y bueno, tratar de traer cada un mes y medio, dos meses, el estilo reggae, ¿no? Que me toca defender esa bandera por muchos lugares de la Argentina y de otras partes. Y bueno, siempre Junín tuvo como su antecedente de reggae en la historia del reggae argentino, si se quiere. Y bueno, no hay que perder la localía, como yo le digo a las bandas, ¿no? Porque es muy importante mantener esa bandera del reggae para todas las bandas. Claro, sí, ¿no? Hoy nos toca compartir con dos bandas de Junín, pero la idea es que el reggae sea tan fuerte que el día de mañana podamos, no sé, traer una banda de Rosario, como hemos traído a los de Urbon Poisson el año pasado, y no sé, una banda de Mar del Plata, y igual convocar gente, claro. Porque la plaza del reggae ya tenga como su espacio, y que bueno, que la fiesta tenga también su identificación, un estilo de música. Bueno, eso es un laburo como de hormiga, pero bueno, es lo que me gusta hacer. Quizá ese desarrollo en el tiempo, esto de interactuar así con ustedes, con los medios, digamos, hacer prensa, bueno, es nuestro hábitat. Claro. Bueno, igual, contale a la gente que no sabe de dónde sos, sí. ¿De dónde sos? Bueno, soy de Buenos Aires, el foco de producción casi siempre es en la Capital Federal, pero bueno, soy como una hormiguita viajera que anda ahí por diferentes ciudades, porque, bueno, la radio, en principio, con mi programa Buenas Vibraciones Radio y con la fiesta que yo hice desde el año 2003 en la Argentina, que fue como una de los ciclos clubes de reggae que en un principio, bueno, albergó a un montón de bandas. Eso me llevó a hacer compilados llamados Buenas Vibraciones, de los cuales van 5 discos editados, en donde he podido elegir entre casi 100 bandas del reggae argentino de todas las provincias. Delfín de Etiopía está en uno de los discos como representando a Junín. Breda está en el primer disco de Buenas Vibraciones, así que mirá si nos conocemos con Fede, el cantante. Así que bueno, a partir de esos discos me tocó llevar no solo a las bandas que integraron esos discos, sino a muchas bandas que en nuestra agencia de producción en Buenos Aires nos tocó ser managers o agentes de prensa. Y bueno, te vas como vinculando, haciendo shows en diferentes lugares del país. Y después, bueno, como Raffleck, como dice Raffleck, en lo individual y particular, bueno, también alcancé como una repercusión en base a tantas producciones en donde yo mismo no solo organizaba, sino que también pasaba música. Entonces, bueno, eso te va llevando a tu carrera paralela, aparte de la de productor, como dice Raffle. Y bueno, en la mayoría de los casos, hoy casi estoy abocado 100% a ser DJ y a trabajar de eso, no tanto a producir banda como lo hacía en otras bandas, que he sido, no sé, al mismo tiempo manager de 13 bandas, 12 bandas, con una productora, no solo, claro, ¿no? Sí. Pero bueno, sé lo que es ese trabajo del otro lado del mostrador. Y bueno, por suerte, a lo largo de los años uno puede también como elegir a dónde ir o de qué trabajar, por suerte, digo, porque no es un país muy digno para eso, para lo que uno le gusta trabajar y hacer. Y bueno, y ahí andamos girando por diferentes lugares del país hace muchos años, y con algunas giras internacionales, con algunos la oportunidad de tocar con muchos artistas que han venido de otras latitudes, entidades en el reggae, no sé, Yellowman, Mad Professor, Lee Perry, Culture, no sé, bueno, Recu Morodo, un montón de bandas que cuando han venido a la Argentina me han elegido para ser DJ de esa noche, y ahí también se va como haciendo la carrera uno, y, claro. Y bueno, de eso se trata. Soy como una banda más, mi programa de radio es como una banda más, claro. Yo, como dice Rafle, me considero una banda más, por más que tenga que hacer el trabajo de uno para uno, es tan difícil como para hacerlo sí. Para nueve, así que bueno, claro. Ahí estamos. Y como productor, ¿cuánto hace que estás ya? Y casi 25 años haciendo shows. Tengo 41 años, ¿no? O sea, quiero aclararlo porque si, ¿quién está hablando? Narciso Ibáñez Méndez, está al aire. Red de Grano, no. Pero, no, con todo respeto, porque lo amo a Narciso. Pero digo, hace bastante que no, tuve la suerte de vincularme primero con la radio. Mi productora se llama SDP Producciones porque mi primer programa de radio se llamaba Superficies de Placer. Entonces quedó ahí. A partir de esa hormiguita que es la radio, sí. Empecé a hacer la fiesta del programa de radio y una cosa, prensa de bandas. Y después, bueno, armamos una productora. O sea que y, todo arrancó con el programa, con un programa de radio que se te Superficies de Placer. Programa de rock nacional cuando todavía no existía la Mega, por ejemplo. Entonces era como, bueno... ¿En una radio allá de tu lugar? En FM Patricios, en un comienzo, también estuvimos en FM La Boca. FM La Boca fue la primer radio en la Argentina de 24 horas de rock nacional. Lo que pasa es que, bueno, no tuvo la plata en la difusión de la Mega años siguientes, ¿no? Bueno, estuvimos en FM La Boca, en FM Patricios, en radios que todavía no existía el online, ¿eh? Sí. Mirá si yo era viejo, che. Pero no, fuera de joda. Y costaba una bocha difundirse y todo, y hacer la fiesta del programa de radio, y vincularlo con tu gente de trabajo, extra radio. Bueno, así agitamos hasta que el día de X armamos una productora, SDP Producciones, entre 2 y 4 personas, fueron quedando cada vez menos hasta que quedé yo solo. Y bueno, sigo adelante con la producción, pero como te dije hace instantes, hoy en día estoy como abocado más a DJ Rafle. Buenísimo. ¿Y qué? Bueno, si no salí... No, yo le voy a preguntar porque nos hablaste de que estuviste recorriendo un montón de lugares, sí. Estuviste hace poco en Misiones, nos contaste. Sí, voy mucho a Misiones, armamos una productora con amigos, gente que, bueno, quiero, amo mucho porque la verdad que hace 7 años que voy a Misiones y... En julio voy a estar haciendo la gira número 21, es la provincia que obviamente más fui en mi vida, que me arraigan muchos afectos desde lo personal, más allá de lo de como productor, y que bueno, hemos podido con algunos amigos, socios, emprender un camino en el tiempo, tomar la decisión de hacer un evento por mes desde que empezamos en febrero, si bien había ido muchas veces en los 7 años, pero ahora dijimos, bueno, 2016, a mal tiempo, buena cara, nadie hace nada, vamos a producir. Y ahí estamos yendo todos los vísperas de feriado. Ah, mira. Hay un evento en distintas ciudades. Estoy abriendo como la, no solo Posadas, sino San Ignacio, El Dorado, claro, Puerto Iguazú. Llevando el reggae. Bueno, viste, a veces ni las bandas de Posadas han girado en su propio provincia, y nosotros vamos como ahí porteño acelerado a dale, vámonos, hay que picharse, hay que hacer, y bueno, sufrimos mucho también porque no es fácil, y manejar grupos no es fácil, y como entendemos que también estamos en una línea muy delgada entre lo familiar, amistoso en el interior y lo netamente profesional y productivo, siempre estás ahí en una línea fina, ¿viste? Entonces, claro. Bueno, somos muy cautos, si bien producimos fuerte todos los meses, pero bueno, vamos de a pasitos, no hacemos cosas gigantes. Más vale chicas y que se llenen y no grandes y que sean un fracaso. No, más vale. Y estuviste el feriado este ahora que pasó. Exacto. Fuimos con DJ Nelson. Que bueno, la Combination, que es una banda de allá de Misiones, le ofició de backing band, o sea, de banda de telonero de sus canciones, y bueno, junto con ellos, con otra banda que se llama Camino Rojo, con diferentes artistas que siempre nos visitan y nos acompañan, siempre nos abastecemos de bandas locales en cualquier provincia. Qué o bueno. Ciudad, como nos pasa hoy aquí en Junín. Así que, por suerte, ese reconocimiento de compartir y sentirse querido, ¿no? Que en Buenos Aires, hablo de donde vivo yo, o en Capital Federal, en estos últimos tiempos que que ronda el egoísmo y la avaricia porque no hay laburo, entonces todos se sacan los ojos. Queda como muy fuera, viste, el mensaje de unión, respeto, de amor, del reggae. Y nosotros justamente tratamos de eso, de unirnos, y que por más que haya conflictos y peleas y que la plata a veces mande supuestamente todo, no, hay que buscar un lado más espiritual y tratar de hacer un equilibrio, ¿no? Lo que te decía antes, sí, somos familia, amigos, pero también tenemos que ser responsables, sí, profesionales, y cumplir con las pautas, y que no hay que matar por 200 pesos, ni tampoco amar porque te den dos cajones de cerveza. Claro. Bueno, va mucho más allá. Así que bueno, un poco, siempre aprendiendo. Totalmente. Eso es lo lindo, ¿no? Cada provincia tiene sus mambos, sus vicisitudes, su público. Hay provincias donde el público te llega a las 10 de la noche y a la 1 se fue. Hay ciudades donde los pibes arrancan a las 3 de la mañana, como siempre casi nos pasa en Junín. Acá. De 3 a 5, bueno, ¿entendés? Pero loco, yo tengo una fiesta desde las 11. De las 5, ¿por qué pagás para de 3 a 4 y media? Pero bueno. Ya está, ya no, no me limo más. No renegué más porque así. Es así. No va a cambiar. Opción. Y si le pones que es a las 9, te van a caer a las 3 igual. Y bueno, y hoy le estamos regalando entradas a la gente. Sí, eso le iba a decir a todos los que están del otro lado. Así que el que no tiene un peso hoy en Junín, que deben ser muchos. Hay un tema que pongo que dice que levanten la mano los que no llegan a fin de mes. No lo sabés, un furor hoy de hoy la noche. Rompés. Hoy la rompo con eso. La rompés con ese. Pero bueno, para los que no tienen un peso, hay un sorteo para dos entradas en el Facebook. No, usted no. Este levanta la mano, no. Este tiene que agarpar, hermano. Si no, participa del sorteo. Ya participé, loco. Cuento. Hay un sorteo, tienen que comentar la publicación que está en el Face Rock Garage. Tienen que poner el nombre de la fiesta que se va a llevar a cabo hoy a la noche, la que va a estar el DJ Raflex. ¿Cómo se llama la fiesta? Es muy fácil. Es muy fácil, aparte si revisan las publicaciones anteriores, está todos los datos. El flyer, hay un evento que se llama Buenas Vibras Reggae Party Junín. También la pueden ver, ahí está el nombre. No pueden, adivinen. Dejar de participar. En un ratito, antes de que termine el programa, vamos a estar haciendo el sorteo, así que ya hay algunos que ya participaron. Y bueno, nada. Así y los ganadores los vamos a anunciar acá. Que hay varios que terminan levantando las manos. Y bueno. Sí, sí. Y bueno, vamos a ir a un cortecito. A un pequeño corte. Sí. Y seguimos con más bandas de Garage y DJ Raflex. Corazón seco lloverá, las flores por la tarde nacerán, y salís a mirar las estrellas sobre el mar, y temblando en el agua el reflejo te dará. Sueño, despertás. El grito de un fantasma retumbó, y sonando el timbre al recreo te llamó. Eterniza el momento vivido y obtendrás. bien desconectar. Irte un rato al campo a renacer. Y es tan simple la magia que no podés creer. Que con el pico el jilguero al pichón regalará. Comunicate con FM Belgrano 46 31. Ahora sí. Volvimos. Y voy a decir quiénes tocaron los temas. Fede García, Plus de Vida y Breda, Freedom is Coming. Bien. Éxito. Ahí pone aplauso. Lo está escuchando González Menta, la profesora de inglés del. Encima escucharon. Aprobó. No, con un 7 sacó. ¿Eh? Ya para mí, llegué a la nota más alta fue de inglés. Y chicos, es la realidad. Nunca fui bueno. Bueno, estamos acá con DJ Raffle, que les recordamos a todos, va a estar hoy anoche tocando, o sea, en Bistró, junto a Don Give Up y Breda. Y aparte estamos sorteando dos entradas para el show de hoy a la noche. Tienen que entrar al Face de Roque Garage y comentar cómo se llama la fiesta que se va a llevar a cabo hoy a la noche, en la que van a estar participando los chicos. Solamente eso, y en unos minutitos nada más vamos a estar diciendo los nombres de los o las ganadoras. Muy bien, se ahorran 50 pesos, que es lo que vale la entrada, así que no es para los tiempos que corren, muchachos. Mañana escuchame. Te puedes comprar un kilito de supremita. Claro, tranquilo. Ahí llegó el toto de la gente. ¿Viste? Verás, siempre, que no tengo mucha siempre energía. Llega. Entra. Cansado, lo vemos cansado. No pasa nada, Toto. Toto, ¿cómo estás, hola, querido? Bien, muy bien, muy bien. Hola, gente. El RRPP de Bandas de Garage. Bueno, acá está saludando. Mientras tanto, nosotros seguimos con la entrevista. Bueno, contanos un poco ahora de esto, de los programas de radio. Bueno, actualmente tenés dos programas o... Dos programas. Es. Buenas Vibraciones Radio, que es un programa el más conocido, digamos, si se quiere, porque es el programa netamente que tengo de reggae hace 6 temporadas, y que va los lunes de 21 a 24 horas, y los jueves un programa musicalizado por reggae, no podía ser de otra manera, pero un programa deportivo, exclusivamente de fútbol, te diría para enfermos del fútbol, como lo soy, y como es mi conductor también, el negro Black Lion, porque una cosa es ser amante del fútbol, una cosa es ser un adicto al fútbol, así que así hicimos reggae and soccer, no nos aguantamos, Y creamos ese programa de reggae, fútbol y otras hierbas. Ah, mira. Porque tiene mucho humor canábico. Ese programa se tiene que hacer solamente en un estado alfa. Si no, no te puedes acordar de tantos goles, tantos entretelones del fútbol. Bueno, los dos periodistas deportivos, también enfermitos los dos. Así que bueno, fue un programa que si bien arranca ahora la segunda temporada... dio mucho que hablar porque, bueno, en mi caso siempre hice un programa musical, por más que muchos sabían que mi adicción al fútbol y a coleccionar tantas remeras de fútbol de todas las provincias, bueno, pero bueno, nos animamos y salimos a la cancha, valga la redundancia, qué tipo audaz, ¿eh? Como juega, ¿eh? Y bueno, y Reagan Soccer salió ahí a la cancha y bueno, tuvo mucha repercusión, más de la que nosotros imaginábamos. Bien ahí. ¿En qué emisora...? FM La Siglo, 100.3 del dial, se emite desde la ciudad de Morón, en el oeste de Gran Buenos Aires, lasiglo.com.ar, de la manera ahí online. La escuchar online. Ajá. Así que bueno, lunes y jueves, de 21 a 24 horas, Buenas Vibraciones Radio, lunes, jueves, Radiant Soccer, sexta y segunda temporada. Lo vamos a escuchar. Me da mucha intriga este del fútbol. No, es una locura. ¿Vos no te imaginás? Bueno, ¿sabés el día que hicimos el informe de las Reggae Girls, que es el seleccionado jamaiquino de fútbol femenino, que tienen su propia canción, que bueno, una de las hijas de Bob Marley es como la madrina artística y la que banca el equipo para que salgan a girar por todo el Caribe? Bueno, se armó una revolución, ¿no? Una pelea, porque dimos como un debate al aire sobre... si el machismo y no, y el fútbol, y si se pueden involucrar. Al mismo tiempo que, bueno, hablamos de las redes de guerra, los logros obtenidos y todas esas historias, y se creó al aire una disputa entre mujeres increíble. Llamaron jugadoras de fútbol que actualmente juegan en algunos equipos allá. Bueno, esas cosas le pasaron a Reagan Soccer. Un día nos agarró el quilombo de la AFA, no sé si se acuerdan, sí, cuando algún boludo puso dos boletas a propósito, y estábamos en vivo nosotros, porque eso pasó, me acuerdo, un jueves, y nosotros arrancamos 21 horas, 4 minutos de programa segura diciendo que se pegó una boleta, un quilombo, lo sacamos al aire. Bueno, nada, ese día estábamos haciendo el especial de Jamaica, con DJ Nelson, que venía en vivo porque es el creador de Jamaica Argentina, entonces todo tenía que ver con todo, un músico reconocido, con la historia de la liga de la primera A de Jamaica, que nadie sabía, y bueno, miles de anécdotas, y segura al aire, bueno, esas cosas tuvo el culo Reagan Soccer en la primera temporada, esas y otras tantas, de pegarla en ese momento justo. Claro. Y hizo que, bueno, no te digo que sea más conocido como Buenas Vibraciones Radio, porque es lo que más laburo me llevó, por lo cual giramos y hacemos la Buena Vibra Reggae Party, pero la verdad que muy contentos por el resultado y hacer un programa para coleccionistas, ¿no? Así históricos, de mucha investigación. Y bien, para los que son enfermos a la estadística. Bueno, si te gusta el fútbol es medio inevitable. Bueno, recordar a la gente los días y el horario. Bien. Lunes 21 a 24 horas, jueves 21 a 24 horas, lasiglo.co.ar, porque no la van a poder escuchar. No, por eso mismo, la vamos a escuchar. Desde 100.3, lasiglo.co.ar, así que bueno, buenas vibraciones radio, Reggae and Soccer, el mismo menú. No, diferente menú, pero en la misma mesa, digamos. Ahí está, ahí está. Yo tengo una pregunta muy personal. A la puta. A la puta, poneme chanes todo. O redoblante. Tirame algún algo. Solo tengo dos hijos. ¿Me viste cara de Bob Marley? No, para nada. No, la pregunta, ¿qué tal es el DJ jugando al fútbol? Un crack. Es tan bueno lo que se perdió, lo que se perdió el fútbol argentino, hermano. No, pero... jugué en Huracán, en Vélez, en Barraca Central, en All Boys. Llegué hasta la quinta All Boys, firmé contrato profesional, mi primer contrato profesional, y me metí el segundo dedo del pie derecho, el pie, como 3 centímetros para adentro. No jugué nunca más en mi vida. Yo hacía karate en ese momento también, entonces no me recuperaba nunca. Pero bueno, empecé de 7 tipo onda Claudio Paul Canigia, y terminé de 4 tipo Gordillo en River. Pero bueno, soy muy viejo, no sé si conocen Gordillo, muchachos, pero era un número 4 clásico de River de los años 80, que buen jugador, pero bueno, pero, número 4. Pero bueno, me trajiste un 4 pomelo, dijo el Bambino Veira. Bueno, esa fue la pregunta de los chanes, no, era para molestar. Me gustaba, hice mucho gol de tiro libre. Mucho. Sin ser zurdo. Tipo el de Messi, el... No, olvídate, eso es un marciano nada más. Eso es solamente un marciano, hermano. El que dice la telaraña. Invítenlo a limpiar a Messi a mi casa con las telarañas que tengo, no se imaginan. Así que bueno, esa es mi por ahora mi presente radial. Así es. Bueno, y ahora, a futuro, ¿cuáles son los planes para el DJ Raflex? O como, bueno, ahora que está enfocado al DJ. Sí, ¿no? Sí. La idea, como te comentaba fuera de micrófono, es en lo individual en Junín venir cada 2 meses. O sea, ahora se hace en junio, venir en agosto, octubre, diciembre. Marcar otra vez, como hicimos el año pasado, 5 focos de producción en Junín, para mantener la bandera del reggae siempre viva, que no decaiga, que ninguna banda baje los brazos, porque la música es un camino muy largo, pero la música reggae ha ganado un espacio muy importante en la Argentina, que los que tenemos la oportunidad de llevarlo por diferentes latitudes lo tenemos como que defender, mimar, saber difundir, explicar a la gente que se metan en el... hoy pasaba por la calle, no sé, caminando por Junín, no sé, una gomería o un loco que hacía macramé, y estaban todos escuchando reggae. Increíble, ¿no? Porque sí, hace 10 años atrás, no sé, capaz que estábamos escuchando Hermética o... No por, ni demitificar ni desmerecer esa música, pero digo, el reggae ha ganado un terreno muy importante, sí, en la Argentina. Ha sabido cómo argentinizar ese folclore jamaiquino. Y bueno, como dije antes, los que tenemos la oportunidad de tener ganas de producir, de juntarnos con bandas en diferentes lugares, bueno, no, lo vamos a seguir defendiendo, a seguir trayendo. Así que bueno, cada 2 meses esperamos que alguna casa nos albergue para traer el reggae. Después vamos a ir a Misiones, como cada víspera de feriado, que estamos haciendo foco de producción. Ya estamos armando lo del 7, 8 y 9 de julio, que... me va a tocar ir con Santi Palazzo, el conductor de La de Dios, el primer programa en la historia de reggae en la Argentina, que se hizo en Rock and Pop durante 10, 11 temporadas. Lo voy a llevar como DJ y como periodista. Vamos a transmitir radio desde allá, mira, desde Misiones, por primera vez en la historia. También lo voy a llevar a Paraguay, Encarnación. Así que bueno, hay un laburito ahí importante. Lindo, sí. Lindo, ante todo lindo, y bueno, con un hermano, así que... Dos DJs enfermos, periodistas, insoportable. El micro nos tienen que apagar. Y bueno, ya que venís seguido acá, ¿con qué banda ya trabajaste, tuviste el placer? Bueno, creo que con todas. No, miento, me falta una banda que es más escatera, que se llama Ambassador, que todavía no hemos la suerte de combinar, pero hice shows con Salud de Frutilla, con los Reggae Muffins, con Breda, fui el primer productor que llevó a los Delfines de Etiopía en su momento a Buenos Aires, hace muchos años atrás. No recuerdo otra banda, bueno, con Franco Verón... Hoy por primera vez con los Don Give Up, que tampoco es una banda netamente reggae, sino que tiene algunos reggae dentro de su repertorio. pero la idea es vincular la música, vincularnos los seres humanos ante todo. Pero bueno, no sé si me quedó alguna que no nombré de la escena del reggae juninense. No, creo que no. Parece que no. Bueno, bueno, igual era más o menos como para mostrar cuánto tiempo hace que venía acá, cómo se... Sí, el trabajo. Hay un laburito, hay ganas, y muchas cuando ganas, hay ganas, después todo bueno, fluye. Hoy coincide que el año pasado... Sí. Hace un año. Hace un año que viniste. La, bueno, última, nosotros, la última vez que vine fue hace un año. Y bueno, ahí fue donde nosotros, a uno de los primeros programas, donde también tuvimos contacto con las bandas que estaban... Con los Rey Muffin y, ajá, Breda, le hicimos también la... Fueron al la programa. Entrevista. Sí, así mirá es. Qué difícil que estará este año, y no hablemos de política porque se pudre, sí, todo, sí. Que a esta altura el año pasado fue mi última fecha, y ahora recién va la primera. Mirá si está costando, sí, la historia, ¿no? Y sí, está complicado. Todo un antecedente. Bueno, la idea es que, la idea, como decís, que se hay pueda que hacer seguir, fuerza, hay que hacer fuerza y seguir. Y ahora, esta próxima fecha que va a ser dentro de dos meses, seguir metiéndole. Tal cual. Y acá, bueno, tenés el espacio abierto para venir a charlar. Sí. No, vení, te llamamos cuando así... Claro, cuando tengo un evento... Se visibiliza. Cuando viaje en avión lo voy a atender por teléfono. Ah, dale. No, mentira, mentira. Siempre la humildad ante todo. Obviamente. Bueno, voy a realizar el sorteo. Ya está, ¿no? Ya. ¿Y el escribano? ¿No vino el escribano? ¿Vamos a un corte, querés? Claro, claro. Bueno. Porque no dan abasto los papeles. No dan abasto los papelitos que llegaron del sorteo. Estamos peor que Susana. ¿Tenemos a los Susanos Garry volviendo? Me parece que alguien mintió. Dijo un lavarropa y hay un quilombo ahora. ahora ¿cómo arreglamos esta Sabrina, eh? No sé. En el corte vemos. No, nuestro lavarropa tenemos roto. Vamos a un corte. Chantan a Babylon, tuning dreadlocks and high jump meditation. Moon in and print time is the news. Moon in, repeat back in rhymes and no. Hello. my cotton my spinning rabbit and my plowthorn the hell of Comunicate con FM Belgrano 46 31. Ey, Mike, ¿se escucha? Eso que... No, viste, Sabrina. Eso, ¿sabés lo que pasa? Él nos domina. Porque si vos le llegás a decir algo, vos, porque no escucharon, no te abrió el micrófono antes. Si no, todas las cosas que te dice, te abrió para que te calles, ¿viste? Dijiste Maxi y te callaste. Bueno, bueno, ya hicimos el sorteo. Sí, voy a publicar la captura de pantalla. Espera, espera. Antes, Maxi, ¿vos sabés qué tenés que hacer? Cortar y irme. Los ganadores de las entradas para ir a ver a DJ Raflet, Don Give Up y Breda hoy a la noche en Bistro Resto Pub son Mariana Chau y Emanuel José Narváez. Se ganaron cada uno una entrada, así que chicos, tienen que ir con el documento a Bistro y ahí en la puerta los van a dejar entrar los chicos porque exacto, están en la lista de de guachos pija. De 23 horas, a partir de las 23 horas, que vengan los chicos temprano por las dudas. Bueno, a partir de esa hora igual los vamos a dejar entrar no mucho más tarde, ya que ganaron, bueno, sí, vengan temprano, viejo. Maru sale temprano. No, pero pará, hay algo que te olvidaste, muy importante. ¿Qué me olvidé? Y la respuesta. Ah, la respuesta. ¿No era una trivia? No, era una. La respuesta era Buenas Vibras Reggae Party Junín 2016. Y bueno, y queremos decir que Mariana Chau se la jugó con la respuesta, ¿no? Puso Buenas Vibras Reggae Party 2016 Junín, Buenos Aires, Argentina, Planeta Tierra, Vía Láctea. Por si no quedan dudas, ¿dónde es, no? Y eso me llama a cobrar más cara la entrada o a que me suena wow, va a quedar chico el lugar de, sí, semejante, sí, ¿no? Ojalá. Así que bueno, sí, gracias a la gente que concursó, por favor. Participó. Bueno, muchas gracias a vos, por DJ Raflex, Sebas, todos los éxitos para hoy a la noche y bueno, para todos los proyectos que están en marcha. Muchas gracias, los esperamos a toda la familia reguera juninense, a toda la banda de Garage, por supuesto, que bueno, esperemos que hoy sea la banda de El Verde, Amarillo y Rojo, y bueno, no, nos vemos en algún lugar del planeta Tierra. Bueno, muchísimas gracias y recordarles por última vez el evento. A ver, esperen que acá me están diciendo que... A ver, hay un error, me parece. Tiki tiki tim, pull up. Me están reclamando porque dicen que uno de los... Ah, es verdad. Emanuel José Narváez no puso el nombre completo. Puso ¿qué? Buenas Vibras Reggae. Y acá hay otra concursante que está, me está diciendo. Yo no puso el nombre completo. Yo ahí no vi porque no vi, no te chusmeé la compu. Cuando tiene razón, tiene razón. Yo entonces, no vi. Hay que llamar al... Se armó un quilombo bárbaro. ¿Qué hacemos? Llámenlo al escribano que se había ido en remis. Que salga en vivo de... Que traiga la ropa. Que me banquen cinco, que vamos a hacer... bueno, vamos a hacer una nueva... Mañana ya está. Cinco minutos, Mariana, más completo no podía estar. Para mí, mandamos en vivo la elección de la AFA de vuelta. Señores, hay fraude electoral acá. En este momento, en Radio Belgrano 95.3, fraude electoral en Buenas Vibras Reggae Party esta noche. No. Vamos a dejar, infiltrados, irrumpieron la sala a nombre de Banda de Garage. No solo queriendo entrar gratis, sino que rompieron. No. Esto, ya sale el nuevo ganador. Ganadora es. Tiralo, Silvio. ¡Caro Pavón! ¡Una puta! ¡Caro Pavón! ¡Se equivocó! ¿Contestó bien? ¿Contestó bien? Ay, voy a mirar de nuevo. Por favor, a ver si todavía puso. Pobre Alexia, que ella se dio cuenta, no se ganó la entrada. Qué mal, No, Caro lo puso bien, puso Buenas Vibras Reggae Part y abajo puso Party, porque le había faltado una letra. Muy bien, sí, aclaró. Por la aclaración, ganó. Sí, ganó. Bueno, Ale va a tener que ir y pagar la entrada. Por vaga, por cortar la Buenas Vibras Reggae, hice una party. Y si no hice una party, no vendríamos. Bueno, gracias. Ahora vamos a publicar la captura de pantalla de los ganadores y bueno, nada más para decir por hoy. La verdad que me duele mucho la panza. Eso era todo lo que teníamos para decir. El hambre acecha. Más o menos. Bueno, nada, nada más, muchas gracias, Sebas. Todos los éxitos, como ya te dije. Y nos encontramos la próxima semana con otro programa de Bandas de Garage. La mayoría me los como. Muchos te preguntan todavía quiénes somos. Que tengan cuidado que la alianza de los de Batman. Dicen estos son que los de la alianza todos son Patagüen. Son Licky Boys y Japan de Batman. Buscan el war y no aguantan Vietnam. Díselo tú. Cobra, que están fallando los Buys. Porque no pueden mejorar este style. Cobra, que esto va a ser nacional. Que están perdiendo mi vida.